11:58, el primer fin de semana de junio, ya lo han escuchado, Ubrique va a acoger esa recreación histórica que organiza la Asociación Cultural Romanos de Ubrique con la realización de la bajada romana el sábado 2 de junio. En torno a los diversos actos recogidos en el programa encontramos la celebración del Convivium Ocuritanorum, una iniciativa promovida por cuarto año por el bar, la venta Ocuri, por el bar del centro de recepción de Ocuri. Nosotros vamos a hablar de este asunto también, vamos a detenernos aquí dentro de los actos promovidos a torno al mundo romano en esta época, y lo vamos a hacer conversando con el gerente de la venta Ocuri, con Antonio Mateos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Mateos, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues desde la venta Ocuri os sumáis una vez más a todos esos actos que se desarrollan durante este periodo, el mes de junio, en torno a lo que es la bajada romana, y que cada año pues va adquiriendo un mayor volumen, ¿no?, con actividades complementarias que se van desarrollando durante todo un fin de semana. En concreto, en esta ocasión vamos a tener el 1 y 2 de junio, viernes y sábado, diferentes actividades. En vuestro caso, las que competen a la jornada del viernes, con el desarrollo de ese agape romano que se va a ofrecer a todas aquellas personas que quieran participar y disfrutar de esa recreación histórica también en Ocuri, ¿no?, en particular en la venta de Ocuri. Exactamente. Estamos en plena ciudad romana y tenemos, por obligación ya, y bueno, y porque se quiere, ¿no? Estamos implicadísimos en el tema del mundo romano e intentando aportar nuestra parte, ¿no?, nuestro grano de arena para que esto poco a poco, y así va haciendo, pues se convierta en un atractivo más para los ubriqueños y para todos los que nos visitan. Se trata de la cuarta edición de esta jornada en lo que corresponde a ese aspecto en particular, ¿no? Sí que en anteriores ediciones se han ido desarrollando, no han sido consecutivas en el tiempo, hemos tenido un paréntesis, ¿no?, a la hora de desarrollar esta actividad, y ahora la retomáis, ¿no?, desde la venta. Sí, sí, y la retomamos de nuevo con mucha ganas, con mucho interés. Había, como tú dices, había un paroncito por causas más bien personales, no por otra cosa, pero ya estamos otra vez con ganas de participar con los romanos de Ubrique, de participar con el ayuntamiento y de participar pues con todos los ubriqueños y los visitantes para que aportar, como he dicho antes, aportar nuestra parte, ¿no?, y un complemento más de estas actividades que se están haciendo en torno a la bajada. Hemos hablado hace tan solo unos instantes con uno de los integrantes de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, con Josefina Herrera, que nos ha explicado pues todo lo que va a ser el programa de actividades que contempla lo que es la recreación histórica que se organiza por parte de su colectivo, y esta iniciativa forma parte del programa, pero llega también organizada por el propio bar, ¿no?, por la venta Ocuri. Exacto. Nosotros ponemos la comida, hacemos una cena, hacemos el convivio. Eso es. Y en ello estamos. Bueno, pues cuéntame, porque siempre se intenta además ofrecer cosas especiales y se intenta obviamente que se incluya, ¿no?, todo lo que es ese agape romano dentro de lo que es este mundo, ¿no?, ese mundo romano. Y este año creo que se va a ofrecer un menú basado en un recetario, en el recetario de Apicio. Sí, sí. Exactamente, el Apicio, pues, parece ser que era como el arguiñano de la época, ¿no? Y era, recogía todas las recetas de los diferentes platos que se hacían. Entonces, ha llegado hasta nuestros días ese recetario, y nosotros pues intentamos, utilizando todos los medios posibles, de asemejarnos a lo que comían los romanos hace 2000 y pico años. Entonces intentamos recrearlo lo más fielmente posible. Oye, Antonio, ¿ha cambiado mucho lo que comieron? ¿Qué va? Ha cambiado un poco. Las patatas y el tomate, claro, son las que se incluyeron en lo más, como alimento más importante, ¿no? Se incluyeron, no se conocían en la época, pero luego, mirándolo, la verdad es que no. Muchas especias que a lo mejor con el paso del tiempo se han dejado de utilizar o se utilizan menos en la comida. El azúcar tampoco existía, claro, claro, existía la miel, pero mirando los recetarios y mirando los condimentos que se utilizaban, la verdad es que hemos cambiado un poco. Tenemos todavía en vena la cultura que nos dejaron los romanos y la mantendremos, por supuesto, porque forma parte de nosotros, ¿no? Así que poco, poco. Incluso el Munson, tan famoso, el vino Munson, es hoy lo que sería una sangría, lo que utilizamos con, de sangría. Sin fruta, pero los condimentos y el vino, en fin, todo es todo el parecido, muy parecido. Lo digo, está bien que me lo hayas comentado, porque quizás muchas personas lo mejor se echan un poco atrás cuando dicen, uy, comida romana, yo no sé qué. La verdad que está exquisita, está muy bien, está muy buena, muy bien elaborada, ¿qué quiere que te diga? Muy bien elaborada, y es para gusto de todo de todo el mundo. Quizás a lo mejor a alguien que las especias le pueda resultar un poco chocante, pero no tiene mucho de diferente a lo que comemos ahora que lo que comían los romanos. La única diferencia es la materia prima, ¿no? Que ahora no lo ha cambiado un poco. O la salsa garum, por ejemplo, que no la hacemos como ellos solían hacerla. Hacemos un sucedáneo de lo que sería la salsa garum, porque la verdad que también los romanos en este aspecto eran un poquito guarrindongo, la verdad. Para nuestros gustos actuales, la salsa garum como que no. Como a ver, dime, explícame lo de la salsa garum, ya más picado la curiosidad. La salsa garum la hacían con las vísceras de los pescados, la ponían al sol, a que se pudrieran, y a base de aceite y de cosas, pues sacaban esa salsa. Nosotros la hacemos con anchoita y aceite, que es otra cosita. Intentamos que el sabor, me imagino que sería prácticamente igual, pero no con el proceso de elaboración, que era un poco, como he dicho, un poco guarrindongo, la verdad. Nos hemos vuelto nosotros muy selectivos, con el paso de los siglos. Sí, la verdad que sí. Además, hoy no lo permitirían en ningún... Sanidad no permitiría en la salsa garum en ningún establecimiento. Vamos, estoy completamente seguro. Ya ve. No es muy salubre la cosa, ¿no? Bueno, cuéntame, porque como decíamos, se trata de un recetario que habéis preparado vosotros, una cata que habéis preparado y que está basada en ese recetario del gastrónomo romano Apicio. Y aquí encontramos, pues, aperitivos, encontramos primeros platos, encontramos segundos platos y, bueno, lo que es el postre, ¿no? Que hay un menú que se puede elegir. Exacto. El segundo plato, según los romanos, el secundae mensae, yo no lo siento, perdón, en mi latín, bueno, no es el más apropiado, sería el postre nuestro hoy en día. Eso. Y el gustatio serían, digamos, el primer plato, los entremeses. Los entremeses, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, ya lo habréis visto, saldrán unos cartelitos por la oficina de turismo y en sitios estratégicos para que la gente vea lo que sería el menú. El gustatio, pues, lo hemos trasladado al latín y lo hemos traducido al castellano, y lo que sería eso, una salsita de queso con ajo, que es para untar, lo que hoy en día serían los canapés de toda la vida, de nuestra época, con quesito, por supuesto, quesito de la zona, quesito payoyo, no podía ser de menos, y luego haríamos una brocheta de chistorras con ciruela y unos cogollitos de lechuga, o sea que, y los huevitos duros, huevo duro con una salsita que se le añade. Ese sería el gustatio, sería lo que sería para empezar, ¿no? Para empezar a comer. Y en el primer plato y en el postre sí hay que elegir uno y hacerlo con tiempo también, para que nosotros sepamos la gente que nos va a llegar y los platos que van a escoger, porque eso hay que prepararlo prácticamente el día anterior a alguno y el mismo día pues terminar de prepararlo lo siguiente. Entonces el primer mensaje sería el pollo que lo hemos llamado. Este era el pollo valdano de Apicio, pero nosotros le hemos puesto en nuestro nombre, el pollo curitano, que sería nuestro, que es un pollo asado con una salsa, salsa con especias. Y el porcum moretum, pues filetitos de cerdo con una salsa moretum, que la salsa, pues en realidad lo que lleva son distintas hierbas de especias, albahaca, perejil, y eso es lo que iría acompañado a los filetitos de cerdo. O las albóndigas de calamares o albóndigas de choco, que esta receta la tenemos nosotros aquí siempre y gusta mucho. Y fíjate, viene de ahí. Los añitos que tiene ya la receta de las albóndigas de choco. Es una cosa que nosotros ya hemos incluido en nuestro menú diario, digamos, uh-huh. lo tenemos siempre, que gusta y que, bueno, pues son simplemente albóndigas de chopo. Uh-huh. Con una salsita, por supuesto, su guisantito, su verdurita, y ese es el plato, uno de los platos que pueden elegir. En los postres, pues tampoco hay mucho que haya cambiado. Tenemos el pastel de queso fresco con carne de membrillo, que todavía la gente lo utiliza como postre, sí. y además es muy bueno. Uh-huh. El flan de huevo y unos hojaldres, un dulce, unos hojaldres hechos con una serie de frutos secos, de mermelada que hacemos también, en fin. Uh-huh. No es una comida extraña, porque en realidad es que no ha cambiado mucho la cosa desde Apicio hasta nosotros. Y todos son elaboraciones propias, ¿no? Todos son elaboraciones propias. Sí, sí, la elaboramos aquí, las tenemos, por eso era lo de avisar con tiempo para que nosotros sepamos las cantidades que tenemos que poner, y sobre todo la materia prima, pues tenerla preparadita para que no haya mucha sorpresa. Uh-huh. La cena pues se acompaña de pan, un pan especial que nos hacen, que tampoco es verdad, el especial es más que nada la forma que le damos, para que sea no la típica rebanada de pan que ahora se hace, antes era unos bollitos alargados, tenemos un panadero en Ubrique que se presta a estas cosas y nos hace una serie de espigas, con una forma, le pone uh-huh. hasta el nombre de Ocuri, en fin, el panadero se le ocurra también para que quede más atractivo. Uh-huh. El tema de la bebida, pues lo que he hablado del Munsun, uh-huh. que ya lo tenemos preparado, ya está puesto a condimentar, y que es eso, vino tinto con diferentes especias y poco más. Hombre, si a alguien no le gusta el vino o no le apetece, pues una cervecita que tampoco viene mal. Uh-huh. También. Y en eso consiste nuestro menú de este cuarto convivio. Esperemos uh-huh. que les guste a la gente y que, bueno, que vengan, pasen un rato, sirva de complemento. Antes, a través del ayuntamiento y de Romano Lubrique, pues se celebrará el funeral uh-huh. aquí en la ciudad de Ocuri, un funeral romano, que también es bastante atractivo. Otros años lo hemos hecho nosotros, así como para andar por casa. Sí, sí. Hacíamos un ritual, tú sabes, a nuestra forma, porque tampoco teníamos conocimientos muy extensos de cómo lo hacían, pero esta vez, no sé si ha sido la Delegación de Cultura o los romanos de Ubrique, han encontrado pues una asociación que se dedica a hacer eso y lo hace fielmente a como se hacía. Uh-huh. Suena a lo mejor un poco tétrico el tema, pero también es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Y es curioso porque, vuelvo a lo mismo, es parte de lo que hacemos ahora, es un ritual funerario, honrar a los difuntos y poco más. Resulta interesante, lo decía, porque se va a llevar a cabo en una de las estructuras que mejor se conservan, ¿no? Desde todo lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, en el columbario, y claro, pues en ese monumento funerario se va a llevar a cabo lo que es ese acto, ¿no? Antes Josefina hablaba de la matronalia, que era una fiesta que se ha retomado, que se hacía en Ocuri hace 2000 años, pues a través de esta iniciativa, pues vamos a retomar en un monumento que tenemos en Ocuri, que además se conserva bien, como tú dices, y entonces en pleno mausoleo vamos a hacer otro, vamos a volver a enterrar, entre comillas, vamos a volver a enterrar a un difunto después de tantos años. O sea uh-huh. que vamos a retomar nuestra historia, como he dicho antes, y es interesantísimo, es uh-huh. una cosa muy, muy bonita y que merece la pena. Las recreaciones históricas tienen ese valor importante para recuperar pues nuestro patrimonio, ¿no? Histórico uh-huh. principalmente, porque bueno, pues nos hace investigar, nos hace conocer, nos hace interesarnos, ¿no? por cómo se vivía en este caso en la época romana desde diferentes puntos de vista, el ámbito de los funerarios, por ejemplo, o el ámbito también de esa cultura gastronómica de la que vosotros vais a dar buena cuenta, ¿no? Desde uh-huh. Lo que se podía comer hasta cómo se elaboraban los platos, porque no había otra manera de cocinar, hasta cómo se estructuraba la comida, ¿no? Y un banquete romano, pues todo eso también forma parte de lo que es nuestra propia cultura. Y bueno, pues se da a conocer, ¿no? Con actividades como estas. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de las cositas que se están haciendo aquí arriba. Tanto en lo que es la venta como en lo que es la ciudad, se le está dando mucha, yo siempre lo he dicho, me repito mucho, pero tenemos una joyita que poca gente, en pocos sitios de España o de otras partes del mundo puede existir. Tenemos una ciudad romana que tuvo su importancia, y entonces dotarla de actividades, pues merece la pena. Y ya no hablo solo de las que yo pueda, o nosotros aquí desde la venta podamos hacer, como el tema gastronómico. El tema cultural es muy importante. Las visitas guiadas que hacen los romanos cada sábado son muy interesantes. Les gusta a la gente, aprenden muchas cosas, porque tenemos desde luchas de romanos, de gladiadores, hasta cómo una niña enseña a los niños visitantes a cómo ella vivía en la ciudad, cómo aprendía, cómo jugaba, qué podía hacer. Nuestra famosa sacerdotisa está ahí presente todos los segundos sábados, ¿no? Y luego también los complementos que se hacen a través del ayuntamiento, de la Delegación de Cultura. El sábado pasado tuvimos un concierto de música también en el mausoleo. Otras veces hemos tenido teatro clásico en pleno foro de la ciudad, otros años. Este año creo que va a haber también otra actividad, ya lo dirá el concejal cuando lo tenga cerrado. Pero se está involucrando mucha gente, muchos ubriqueños, tanto por parte institucional como colectivo, como particulares, involucrando en que Ocuri pues tenga un nombre como lo tuvo en su tiempo, ¿no? Y eso es un aporte tanto económico como cultural, como algo que a nosotros nos viene muy bien por todas partes. O sea, sí. La verdad que a mí se me hace la boca agua hablando de Ocuri. ¿Qué quiere que te diga? Se ha incorporado un poco, ¿no?, lo que es el yacimiento arqueológico como propio espacio escénico, y es localización últimamente habitual del desarrollo de actividades diversas, desde el ámbito cultural para adultos hasta incluso actividades para menores, infantiles, ¿no?, que también se han desarrollado. Exactamente, traemos. Es que lo estamos haciendo muy bien por todas partes. ¿Qué quiere que te diga? Yo no soy de ponerme flores, pero bueno, hoy me las voy a poner. Tanto yo como el ayuntamiento, como el colectivo de romanos de Ubrique. Mira, hace poco se hizo una actuación de títeres, sí, también. Aquí arriba, a cargo de la Concejalía de Cultura, ¿no? Eso hizo que vinieran padres y vinieran niños. Y los niños vieron Ocuri. Los colegios no paran de subir. También la labor importante que están haciendo las guías, ¿no? Tanto Isabel como María, que están aquí, que atienden a todo el que viene y le inculcan esa actividad. Vienen los críos y una vez que visitan Ocuri, hacen arcilla, trabajan el barro o hacen mosaico. Todo eso suma. Claro. Todo eso es importante y todo eso es parte de nosotros, ¿no? Entonces, como está todo el mundo implicado, pues chapó, olé, porque hay gente aquí que se lo cree y entonces eso es importante. Cuando una cosa se apuesta por ella y se cree y se lucha por ella, pues funciona. Y luego ya no te digo la de gente que viene de afuera, que se vienen, se gastan su dinerito en la entrada, me compran una botellita de agua o comen y luego van a Ubrique. O sea que vuelvo a mirar, tanto la parte cultural como la parte económica funciona y por ahí hay que seguir, Claro. Oye, Antonio, por cierto, ¿es esta época del año la mejor para visitar el yacimiento? Sí, ya está terminando, ya está terminando la época. O sea que dentro de nada empieza el campo, tú sabes, a secarse, hace más calor y además se nota mucho, los visitantes baja un poquito, pero ahora está el campo para verlo, está el campo para verlo, con tanta agua, yo no doy abasto quitando hierba por todos lados, pero está el campo florecido y el paseo que se hace por ahí arriba es espectacular, los paisajes que tenemos son para verlo. Entonces ahora es una buena época. quizá ya cuando entre junio empiecen las calores, que afloja, normal, afloja un poco el tema de visita, es menos atractivo, pero también es bonito, ¿no? Pero bueno, esta época y a partir de octubre, noviembre, también es una buena época para pasear por el campo. Uh-huh. Pues hay que dar esa invitación, ¿no? Para visitar el yacimiento, para acudir y bueno, también ya para sumarse a las iniciativas de Romano Dubrique y también del barrio Curicón, ese convivium que se ha organizado para el próximo viernes 1 de junio. Sí, hay que decir que las personas que estén interesadas en disfrutar de esa celebración romana, lo que tienen que hacer es acudir a la Oficina Municipal de Turismo o al propio bar para adquirir lo que es la entrada, lo que es su participación, sí, reservar, ¿no? para reservar en mesa, digamos, para reservar sitio y también para indicarnos qué tipo de comida. La oficina de turismo y aquí a mi teléfono, o que suban por aquí y que se apunten antes del 30 de mayo. Es que el cartelito viene un poquito viene mal. Nos hemos equivocado y hemos puesto antes del 30 de junio, no puede ser, claro, como es lógico. Claro. Había un error de imprenta, un despistillo nuestro, pero bueno, antes del 30 de mayo, o sea, un día antes, pueden llamarnos y confirmarnos un día o dos antes y confirmarnos si van a subir y cuántos son y qué van a querer degustar, qué van a querer comer. Exactamente, bueno, pues con ese pequeño paso simplemente para después poder disfrutar de esta iniciativa, ¿no?, que se va a llevar a cabo en esa localidad el próximo viernes. El Convivium Ocuritanorum forma parte de todo ese programa de actos. Yo no me atrevo a decir los nombres de los platos en latín, ¿eh? Tú tampoco, no, ¿eh? No, así que ni lo intentes, vamos, queda muy chulo. Mira, esto también forma parte de la cultura, ¿no? Ya sabemos que el cerdo se llama porcus. De toda la vida de Dios, el cerdo era muy puerco y en latín le decían porcus. Pues ya sabemos que algo se aprende siempre. El hojaldre, ejemplo, también. El hojaldre, milia folia, pues, claro. Miloja, de que no hay mucho que... Exacto. Recuerdo que el año pasado era curioso. El año pasado no se hizo, me parece, no, hace dos años. In lactec infundis, frigis in oleum, mel superfundis et inferes. Las torrijas de toda la vida. Anda, qué te lo sabes. Pero quedaba muy bien. Tú vas a un sitio y pides las torrijas en latín y quedas como... no te entiende nadie. Hombre, raro es. Pero raro. Quedas muy bien. Entonces es curioso, hay cosas que no... que han cambiado, como es lógico, la forma de hablar, pero venimos del latín, o sea que hasta eso nos dejaron los romanos, nuestra forma de hablar. Bueno, pues quien tenga curiosidad, en el cartel aparecen recogidos, ¿no? Toda esa información, nosotros también lo vamos a publicar enseguida en redes y podrán verlo y podrán además también, bueno, pues conocer todos los detalles de esa actividad e iniciativa que se va a desarrollar, como decíamos, el próximo viernes 1 de junio en Ocuri, en la venta Ocuri, y que llega dentro de todos esos actos que se realizan con motivo de la recreación histórica que organiza la Asociación Cultural Romano de Ubrique. Con toda esta información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio que nos haya atendido en la mañana de hoy para completar un poco toda esa información que queríamos recoger, y sí, que en cualquier caso, de cuando se vaya aproximando la fecha y a la semana que viene, que está al caer en realidad, pues iremos dando cuenta también de todas estas cuestiones en torno a lo que es la recreación histórica de los romanos. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de ese entorno en el que te encuentras ahora mismo, ¿no? Privilegiado ahora. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ahora mismo aquí sentadito y da gusto. No tengo trabajo, no hay gente, pero estoy disfrutando del paisaje. Y gracias a Radio Brique, como siempre, tenía muchas ganas de hablar con ustedes, así que ya he matado el deseito. Y que os vaya bien a ustedes y, bueno, que la gente se anime, que vengan, que estén con nosotros, que vengan vestidos de romano. Ay, perdón, imprescindible, no lo hemos comentado, por favor, imprescindible. Una indumentaria más o menos de la época, no disfraz. Sí, es verdad. Sí, vestido, y que nos acompañen, porque además también la cena va a estar amenizada con un poquito de baile también romano. Se han rescatado unos pasos de baile que lo hicieron allá arriba en Ocuri, en la ciudad. lo hicieron con la matronalia, no sé exactamente cómo se decía, y lo van a repetir aquí unas mujeres que han rescatado ese baile que se hacía en ese momento. Entonces, el ambientito, la cena, el buen estar el bienestar de la gente y eso, puede ser un complemento importante para esa noche del viernes. Que hay mucha actividad en Ubrique, sí, afortunadamente. Que hay muchos sitios donde ir, como yo digo, afortunadamente, pero siempre hay gente para todo. Así que los que quieran venirse por aquí, pues que se vengan, que aquí los esperamos con todo el cariño del mundo. Además, una cosa diferente, una cosa distinta. Exacto. Que hacemos también, ¿no? Y no, bueno, pues por lo es algo que, interés, hombre, que pueda tener. Quisiéramos hacerlo más veces a lo largo del año, pero bueno, estamos todavía empezando. Ya llevamos cuatro, pero estamos todavía muy tierno en este aspecto, pero bueno, lo iremos haciendo, y como hicimos con la albóndiga de Choco, incluiremos siempre para que la gente, cuando vengan, lo que quieran, pues quieran, puedan degustar un plato típico romano. Entonces iremos poco a poco haciendo más cositas para fomentar la ciudad de Ocuri, y bueno, para crear riqueza, claro, por todas partes. Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar. Recuerden que pueden reservar antes del 30 de mayo en la propia venta o en la oficina municipal de turismo para disfrutar de ese convivium organizado por la venta Ocuri. Antonio Mateo, su gerente, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, Rocío, un beso y gracias a todos. Gracias, un saludo.